con cariño para Janis. Pues sí, que estos eran la 33 y Bacalao Men, dos orquestas pues indudablemente que se escuchan muy bien en Afronautas de Latina Estéreo. Y digámosle a Carlitos in the Space que ponga el rumbo para Estados Unidos porque volvemos. Volvamos, vámonos a Nueva York. Y ya estando aquí, vamos a presentar una orquesta que se llama Los Boogaloo Assassins. Están estrenando disco. Ya creo que habíamos traído a Los Boogaloo Assassins. Sonaron hace poco, ¿cierto? Con... No. Exactamente, con No y su nuevo disco del año 2013. Pero en esta ocasión queremos traer ese tema muy bugalusudo que se llama Do You Wanna Dance. Lo queremos complementar con otro, este también para tirarlo en bloque, porque orientamos el rumbo y de los Estados Unidos vamos a saltar a Londres con un proyecto anglo-venezolano. Anglo-venezolano. Y se trata de la Orquesta de los Charlies, que es un colectivo con sede en Londres que produce y dirigen un par de productores venezolanos que se llaman Juan Laya y Jorge Montiel. Hacen una combinación moderna de retro y sonido funky y le sale una cosa bien interesante. Éxito en Afronauta, lo ponemos en los toques en vinilo. Yo tengo el vinilo del 45 de esta agrupación y eso pone a bailar hasta el cojo, el mocho y el... Y el que no tiene zapatos también baila. Así que bueno, vámonos entonces con este bloque de Boogaloo Assassins y Do You Wanna Dance y los Charlies Orchestra y Mi Barrio. Heyman. ¡Estupendo! Bueno, pues esos son ejemplos de Bugalús muy modernos, Bugalús de la actualidad, Bugalús que están calienticos, como hemos tenido también ejemplos de Bugalús a lo largo de nuestras temporadas, hechos en la época actual. En este bloque que acaba de pasar también tenemos dos ejemplos de un Bugalú tradicional tratando de hacer un cover respetando como el sonido que se usaba en los años 60, que es el de los Bugalú Assassins, y un Bugalú como se puede ver, sentir y apreciar hoy en día más con recargado. Sonoridades contemporáneas, sí, y tratando de incluirlo en el contexto de la música que suena actualmente. Exactamente. Y bueno, ya para terminar, qué pesar, se nos sacó el programa El Bugalú como nos gusta, hombre. Oh. Pero y, ya para terminar, nos van a cerrar la, nos van a cerrar la, el guardadero de chazas para la chalupa, que este, sí, programa se está alargando mucho. Se está alargando mucho. Si no vamos ya, nos toca dejar la chalupa en la calle, hermano. Y yo no duermo, no pego el ojo cuando la chalupa se queda en la calle. Pues sí, ya para terminar, queremos invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales, Afronautas Latina Estéreo en Facebook y afronautalatinaestereo.blogspot.com. Y los toques, que por ahí hay algún toque, no lo olviden, siempre estamos por ahí animando cualquier evento. Hombre, un saludo a nuestros proveedores de espuma, hombre. Ah, sí, la espuma para la chalupa intergaláctica Retrosador 21, que cada semana cambia de modelo de sillas para Industrias Tago y su tienda del Coporflex, son los patrocinadores, sí, oficiales. Señor. Hoy no hubo cápsula bizarra. No, pero un saludo a don Oscar y a doña Lucy, hombre, con mucho cariño. Pues este viaje por el planeta Bugalúa, está bueno eso, Planeta Bugalú. Planeta Bugalú. Se está acabando. Afronautas en el Planeta Bugalú. Parece el nombre de serie B. Sí, hombre, se nos quedaron por fuera muchísimas cosas, pero sería muy pretencioso que pudiéramos incluir aquí todo en apenas una horita o una horita y algo. Pero en todo caso, pues esperamos que lo hayan disfrutado. Si tienen alguna queja, reclamo, sugerencia o felicitación, nos pueden escribir a afronautas@latinaestereo.com. Severina, hombre, hasta la próxima. Yo me voy a tirar aquí en paracaídas, hermano. No, primero tenemos que dar un pasoncito. Vamos a volver a Barrio Triste, pero como estamos en Londres, no vamos a irnos directo, sino que vamos a dar la vuelta por el otro lado del planeta. Otro lado, sí. Es más relajado. Menos tráfico. Menos tráfico. Y vamos a, de pasada, darnos una pasadita por Japón. Con el exitazo de Tokyo Panorama Mambo Boys, que sonaría en la primera temporada. Una matada de ojo a lo que fuera nuestra cortina musical en la primera temporada. Sí, señor. Hit de bongo en versión japonizada, Electro Bugalú, que me gusta mucho. Bueno, hasta dentro de 8 días. Muchísimas gracias, Severina. Ha sido un gusto. Carlitos en el espacio, muchísimas gracias, hombre, por esa conducción tan suave y tan relajada. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. We'll be right back.